Palabra de buen ánimo. Artículo. Paivaneto. A pesar de todas las luchas, muchas veces feroces en este mundo, confiemos en el futuro. Pavimentemos los caminos de las nuevas generaciones, depositando nuestra esperanza en la humanidad, persistente en sobrevivir a algunos locos y ambiciosos que, en todos los tiempos, influenciaron en el destino de los pueblos. Hagamos nuestras las palabras del profeta Samuel, en su primer libro, capítulo 7, versículo 12, en el Antiguo Testamento. Hasta aquí nos trajo Dios. Y completemos su palabra de buen ánimo. El Padre Celestial seguramente nos llevará mucho más adelante, por los seguros caminos de su luminosa protección. Aprendemos en la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo que seguros estamos en la divina seguridad de las seguras manos de Jesús. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.